Diario Oficial, viernes 19 de septiembre de 2014. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas durante septiembre de 2014. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39, fracciones primera, segunda y tercera del Código Fiscal de la Federación y, considerando que la presencia del huracán Odil ocurrida los días 14 y 15 de septiembre de 2014, en el estado de Baja California Sur, ha provocado daños materiales en diversas zonas de dicha entidad, afectando la economía, la planta productiva y poniendo en riesgo la preservación de las fuentes de empleo. ¿Qué responsabilidad del gobierno federal atender, con todos los recursos con que cuenta, la situación de emergencia que viven los habitantes de las zonas afectadas y contribuir a la restauración de los daños, así como la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible, que a fin de contribuir a la reactivación de la planta productiva y de esta forma preservar las fuentes de empleo, el gobierno federal a mi cargo estima indispensable el otorgamiento de beneficios fiscales a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas. Que se considera conveniente apoyar a los contribuyentes de las zonas afectadas a fin de que cuenten con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que es pertinente eximirlos de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014, así como por el tercer trimestre y el segundo cuatrimestre de 2014, según se trate. Permitir a quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal diferir la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes a 2014. Permitir el entero en parcialidades del impuesto sobre la renta retenido por salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014. Permitir el pago en parcialidades del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014. Permitir que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes al segundo semestre de 2014. Autorizar la deducción inmediata y hasta por el 100% de las inversiones que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 y devolver el impuesto al valor agregado de aquellas solicitudes que se presenten a más tardar el 19 de septiembre de 2014 en un plazo máximo de 10 días, que con el fin expuesto anteriormente, en el caso de contribuyentes que cuenten con autorización para realizar el pago en parcialidades de contribuciones omitidas, en términos del Código Fiscal de la Federación, se estima conveniente que puedan diferir por 3 meses dichas parcialidades, redundando el pago a partir del mes de diciembre de 2014 conforme al esquema que se les haya sido autorizado, y que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal puede eximir total o parcialmente el pago de contribuciones o sus accesorios y autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se afecte la situación de algún lugar o región del país o en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, así como conceder estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo 1. Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 al tercer trimestre de 2014, así como al segundo cuatrimestre de 2014 según corresponda, por los ingresos que obtengan los contribuyentes personas morales que tributen en los términos del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y las personas físicas que tributen en los términos del capítulo segundo, sección primera y del capítulo tercero del título cuarto de la misma ley. que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el 12º del presente decreto, siempre que dichos ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas. Artículo 2. A los contribuyentes, personas físicas que tributen en los términos de la sección 2 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12º del presente decreto, se les difiere la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, mismas que deberán presentar a más tardar en enero de 2015, siempre que los ingresos correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento que se encuentre ubicado en dichas zonas afectadas. Lo dispuesto en el presente artículo no se considera un incumplimiento para los efectos de lo dispuesto por el artículo 112, fracción octava, segundo párrafo del ordenamiento citado con antelación. Artículo 3. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12º del presente decreto, consistente en deducir de forma inmediata la inversión efectuada en los bienes nuevos de activo fijo que realicen en dichas zonas afectadas durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014. En el ejercicio en el que adquieran dichos bienes, aplicando la tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, siempre que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas zonas. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente, ni tratándose de aviones distintos a los dedicados a la aerofumigación agrícola. Para los efectos de este artículo se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera vez en México. Los contribuyentes que cuenten con seguros contra daños sobre los bienes de activo fijo que hubieran sido declarados como pérdida parcial o total debido al huracán Odile únicamente podrán aplicar el estímulo fiscal señalado en el párrafo anterior sobre el monto de las cantidades adicionales a las que, en su caso, se recuperen por concepto de pago de la indemnización de seguros y que sean invertidas en bienes nuevos de activo fijo. Artículo 4. Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, en los términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los asimilados a salarios, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12º del presente decreto, podrán enterar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 en dos parcialidades iguales, siempre que el servicio personal subordinado por el que se paguen estos ingresos se preste en dichas zonas. Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de noviembre de 2014 y la segunda en el mes de diciembre de 2014. La segunda parcialidad se actualizará por el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de diciembre en el que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, sí que para estos efectos deben pagarse recargos. Artículo 5. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12º del presente decreto podrán enterar en parcialidades iguales el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especiales sobre producción y servicios a su cargo correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014 por los actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento ubicados en las zonas afectadas. Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de noviembre de 2014 y la segunda en el mes de diciembre de 2014. La segunda parcialidad se actualizará por el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de diciembre en el que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos. Artículo 6. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que tributen en los términos del título 2, capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, que opten por realizar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto por la regla 1.3 de la Resolución de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes, en la misma que señalan para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, durante el segundo semestre de 2014, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondiente a dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, si que se consideren que incumplen los requisitos establecidos en la citada resolución de facilidades para optar por presentar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta. Artículo 7. Las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado presentadas antes del 19 de septiembre de 2014 por los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, correspondientes a saldo a favor generados con antelación al mes citado, se tramitarán en un plazo máximo de 10 días hábiles. No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo en los casos siguientes. Inciso A. A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en el listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo citado. Inciso B. A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuentren en el listado a que se refiere el inciso anterior. Inciso C. A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se refiere el artículo 17H, fracción décima, inciso D del Código Fiscal de la Federación. Inciso D. A los contribuyentes que previo a la entrada en vigor del presente decreto hayan sido sujetos del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia del saldo a favor. El Servicio de Administración Tributaria expedirá las reglas de carácter general para tramitar las solicitudes de devolución a que se refiere el presente artículo. Artículo 8. Los contribuyentes que con la anterioridad al mes de junio de 2014 cuenten con autorización para efectuar el pago a plazo de contribuciones omitidas y de sus accesorios en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación y que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, podrán diferir el pago de parcialidades correspondientes al mes de septiembre de 2014 y sus subsecuentes que se les haya autorizado, reanudado en los mismos términos y condiciones autorizadas. El programa de pago de dichas parcialidades a partir del mes de diciembre de 2014, sin que para estos efectos se considere que las parcialidades no fueron cubiertas oportunamente, por lo que no deberán pagarse recargos por prórroga o mora. Artículo 9. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas afectadas a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, pero cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la misma, a los que tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, gozarán los beneficios establecidos en el presente decreto únicamente por los ingresos, activos, retenciones, valor de actos o actividades y erogaciones correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento de actos o actividades y erogaciones o las atribuibles al domicilio fiscal ubicados en las zonas afectadas. Tratándose del impuesto al valor agregado, no deberán considerar en el pago mensual de dichos gravámenes, correspondientes a los actos o actividades realizadas fuera de las citadas zonas afectadas. El impuesto acreditable que corresponde a los actos o actividades por los que se aplica el beneficio establecido en este decreto en dicha materia. Artículo 10. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para aplicar los beneficios otorgados en el presente decreto deberán hacerlo por los pagos provisionales o mensuales a que se refiere el mismo, que se encuentren pendientes de efectuar a la fecha de su entrada en vigor, correspondientes al periodo de agosto-octubre de 2014. Para los efectos de los artículos 1, 4 y 5 del presente decreto, se condonan los accesorios que en su caso se hubieran generado en los términos de las disposiciones fiscales en relación con la no presentación de los pagos provisionales, definitivos y retenciones correspondientes al mes de agosto de 2014. La condonación mencionada no se considera como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. Artículo 11. Los contribuyentes que efectúen el pago en parcialidades conforme al presente decreto no están obligados a garantizar el interés fiscal, en el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las parcialidades a las que se refiere el presente decreto. Se considerarán revocados los beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, las autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de las cantidades endeudadas al Fisco Federal, con la actualización y los recargos que corresponden de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Artículo 12. Para los efectos de este decreto se consideran zonas afectadas los municipios de Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulugye, del estado de Baja California Sur. Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere este artículo cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes con anterioridad al 15 de septiembre de 2014. Artículo 13. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable a la Federación, al Estado de Baja California Sur, a sus municipios ni a sus organismos descentralizados. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a las que se tendrá en caso de no aplicar dichos beneficios. Artículo 14. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. Transitorios único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2014. Dada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a los 18 días de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto, rúbrica, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Casco, caso, rúbrica.